De dos amigos igual. Bueno, de hecho tres. Uno que es Galo, David y Ronald, que es el que me va a acompañar conduciendo el programa. Así es, tenemos dos artistas más de nacionales que vienen aquí a proponernos, darnos sus propuestas musicales. Vamos a estar más adelante hablando con ellos y a ver qué nos comentan respecto a su música, ¿no? Así es, bueno, lo dejamos con esta canción. Son exactamente las 3:20, estamos comenzando el programa El Tímpano aquí en el Centro Cultural San Isidro. Nos escuchan a través de la línea web, de la página web www.radiobocina.com. Drogas, no me jodas, tienes tres pa' hacerte bolas, tú tomas la decisión, estás jugando con la muerte, maricón, te quequeo, nunca me meo, me llevo lo que veo, me llautero, rajajaja, te dejo en cero, y de verdad te dejo en cero, bla, bla. ¿Por qué robar? ¿Por qué matar? ¿Por qué andar de vagabundo? Es más profundo, llegué al punto de mi vida que ya no quiero. El mundo se va a acabar y yo no entiendo qué va a pasar. Ando en las calles de La Paz y qué pasó con la paz. Ya no hay más. Hasta yo mismo, digo lo mismo. Creo en Cristo pero nunca lo he visto. Donde vayas, por las aceras se siente el nunca falla. Y si en las plazas tropiezas, la culpa la llevas tatuada en la espalda, en la calle, el rostro, mirada indiferente. Si alguno falla, es igual que otra gente. Caminas y el viento se levanta. Profundos misterios, rencores de tu alma. Cae la luna, la madrugada llega. Despierto en mi cama y prendo una vela. Yo creo que sigo en pleno sueño. Me lavo la cara y paso otro momento. Respiro profundo THC. Mi mente controla al resto de mi ser. Veo mi rostro en el espejo y cuido en mi alma el sentido callejero. rápido como el humo, me detengo y aquí estoy. Combinando elementos naturales sin patrón. Espectro soy de la lírica rápida, fine veloz. Me elevo y sigo, recibo trago asesino para cantar a los amigos, testigos de toda la destreza son. Leyendas de mi mente para que comprendas de mi ambiente. Digo peligroso, puede ser un día al otro. No te metas con nosotros, te ponemos entre los ojos. Llena la calle, entre la vida de calle. Tenemos paz y desmadre, compadre. Yo, sabe lo que expreso de mis labios, siempre está difundiendo repertorio para toda la comunidad. Tenemos la furia en toda la zona, sabiendo que puedo, venimos, llegamos a la mente, se llega mi lengua, se mueve, ya puedes entendernos. Que no vivo en la guerra, yo vivo en la paz. Desde la cordillera para toda la humanidad. ¿Por qué robar? ¿Por qué matar? ¿Por qué andar de vagabundo? Es más profundo, llegué al punto de mi vida que ya no quiero. El mundo se va a acabar y yo no entiendo qué va a pasar. Ando en las calles de la paz. ¿Y qué pasó con la paz? Ya no va a ir más. Hasta yo mismo digo lo mismo. Creo en Cristo, pero nunca lo he visto. Dum dum, chismes por allá. Dum dum, tu madre está re loca. Ya uno no embata. Hoy sigo presentando de frente para que lo oiga directo la gente. Que las historias de barrio de calles y fango y con los pies descalzos. Son historias que mucha gente durante años ha luchado, sudando su salario a punto de trabajo. Bueno, seguimos con el programa. Mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de radiobocina.com. Un saludo para Arcel de Comunidades Educativas Hombres Nuevos que nos está escuchando. También mandamos saludos a nuestros amigos que se encuentran en la ciudad de Cochabamba en la Semana de la Comunicación y la Tecnología. Laura, Cristian, Ebolet, Navi y Juan Pablo. Ellos se encuentran representando al Centro Cultural San Isidro y Periodista Virtual. Están escuchando una música de fondo de dos amigos nuestros. Uno que está en la ciudad de Cochabamba y uno que está aquí presente con nosotros. Lo tenemos en exclusiva a nuestro querido amigo Galo, que nos va a estar hablando respecto a su música. ¿Cómo estás, Galo? Hola, sí, muy buena tarde. Gracias por invitarme a su programa de radiobocina.com. Nos quedamos sin palabras. Bueno, Galo, comentame, ¿hace cuánto que componés música? Justamente estoy hace 2 años con el movimiento que es el arte urbano del hip hop. Y pues, lamentablemente el hip hop tiene 4 elementos, pero yo solamente hago uno, que es el MC. En el graffiti estaba hace poco tiempo, pero no me llegaba la técnica especial. Así que ya, y en el tiempo que ya has tenido, ¿qué tal, cómo fue ascendiendo tu carrera como artista? ¿Has tenido la oportunidad de participar en grandes eventos o cómo ha ido yendo tu evolución como músico? Primeramente he estado en 3 eventos grandes. Primeramente, antes, cuando empezaba con lo que era el rap, hacía rap cristiano con unos amigos y justamente me invitaron a 2 eventos súper grandes, y en lo que tuvimos más de 150 personas por cada evento. Y primero comenzamos con el primer evento con 150 personas, después fue subiendo muchas más personas, después iba a eventos chicos y así poco a poco fui creciendo poco a poco. Bueno, y ahí estábamos hablando con Galo, vamos a escuchar uno de sus temas. Y a continuación vamos a seguir hablando un poco más sobre lo que es su trayectoria como artista. Sería, eres tú mi melodía, la que nace cada día desde el amanecer. Tú me llenas de tu amor, en ti puedo yo vencer. Tú me llevas a crecer, nuevas metas a alcanzar. Contigo voy confiado, sin temor a fracasar. Tú me llenas de templanza, confianza y esperanza de que un día te veré, eso nadie lo reemplaza. Tú sabes que eres la inspiración de mi canción. La poesía que sale de mi corazón es reflejada. VIP Music, B-Boy Records. andar por siempre de tu mano. Tú eres mi Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Llevad el mensaje de vida y esperanza a las naciones. Porque tú me guías cada día de mi vida, porque tú me liberas de la melancolía. Eres mi vivir día a día, yo sin ti nada sería, yo sin ti nada sería. Me llevas agarrado de la mano como un buen hermano por un buen camino hacia mi destino. Tú eres mi Dios, luz y salvación, tú mi buen pastor y yo tu creación. Quiero dedicarte solo a ti mi tiempo, en mi despertar. Quiero que tú sepas cuánto yo te amo en cada canción. Quiero dedicarte solo a ti mi vida, pues tú me fortalecerás. Quiero caminar por siempre de tu mano. Solo a ti mi tiempo, en mi despertar. Quiero que tú sepas cuánto yo te amo en cada canción. Quiero dedicarte solo a ti mi vida, pues tú me fortalecerás. Quiero caminar por siempre de tu mano. Tú eres mi Dios. Quiero, aquí nos comenta nuestro amigo Galo que es un tema que recientemente acaba de grabar. A ver, comentame un poco más sobre este tema, por favor. Claro que sí, ese tema fue hecho exclusivamente antes de ayer. En mi casa lo hicimos con dos amigos muy especiales con los que había comenzado a cantar lo que es el rap. Y nos fueron a visitarme y yo estaba completamente... echado whatsappeando, como se dice, y justamente llegaron y me dijeron: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así nos pusimos a charlar, cambiamos mentalidades y ahí nació la composición de ese tema que acaban de escuchar, Quiero, que es una música cristiana, que hago música para los jóvenes y también para todas las personas que puedan escucharlo. Wow, o sea que esto fue así de la noche a la mañana. Aquí, ahí podemos ver, ¿no?, el talento que tiene nuestro querido amigo, que así de repente tiene la habilidad para componer un tema. Y bueno, o sea, me estás comentando que lo grabaste en tu casa. ¿Cómo fue eso? Sí, justamente en mi casa tengo un pequeño micrófono que mi madre me mandó de España. Y como tengo mi computadora y una pequeña consolita, con eso ya poco a poco fui guiándome a lo que es... Y exclusivamente mirar los tutoriales de YouTube, cómo editar música. Aquí casera. Podemos ver, ¿no?, que no hay limitaciones cuando uno tiene un talento y quiere demostrarlo. Entonces no existe limitaciones, no existe eso de que no se puede hacer. Ni un gran ejemplo que nos das. Y claro, siempre vamos a estar apoyándote. Pero tenemos otro tema que has compuesto, uno... especialmente para la página de Periodista Virtual, ¿no? Para la gran convocatoria que se abrió que acaba de terminar hace una semana atrás. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el tema y luego hablamos de él? San Isidro, pasión que transforma. Periodista Virtual. Escuchen. Venimos presentando el periodista virtual. Dime si quieres ser parte de esta red nacional. Es hora que progrese más de lo normal. Aprovecha de tener comunicación social. Esta es la oportunidad de comunicarle a través de la tecnología. Usa tu ideología y comparte tus contenidos sociales con todas las personas que hay en la ciudad. Y únete a la familia periodista virtual. No necesitamos que tengan profesionalidad, porque aquí también te podemos enseñar, ayudar, lo que es ser un periodista virtual. ¿Quieres ser parte del periodista virtual? Bueno, esta es tu oportunidad. No esperes el final porque te arrepentirás. San Isidro, pasión que transforma. Periodista virtual. Aprovechalo ya. Ya. ciudad errante, una ciudad de color. Yo vivo en una ciudad migrante que va buscando qué sé yo. Y hoy le voy a cantar a sus calles rotondas y umbrales secreto de amor. Yo vivo en una ciudad errante que un día se mudó. Buscándose a sí misma y buscando lo que aún no encontró. Yo vivo en la ciudad de repente y ella habita en mi voz. Es una ciudad adolescente, una ciudad camaleón. Y hoy le canto a sus callejones, secretos y amores que no conoció. Yo vivo en una ciudad mutante, una ciudad construcción. Yo vivo en una ciudad que nace cuando la canto yo. Y viene el milagro vertical que inunda avenidas. No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad. Y viene el milagro vertical que inunda avenidas. No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad. Yo vivo en una ciudad que nace cuando la canto yo. La ciudad camaleón, la ciudad en construcción, la errante migrante, la ciudad que canto yo. Y continuamos con más programación en radiobocina.com. Ahí estábamos escuchando el tema de Animal de Ciudad, Ciudad Camaleón. Pero hace instante también estábamos escuchando el tema de nuestro querido amigo Galo, el tema oficial de Periodista Virtual. Coméntame un poco de ese tema. Ese tema comenzó con, creo que Juan Pablo Ceja estaba con una pequeña reunión con Javier Olcinaba, disculpe. Y pues me pidió a mi persona y a otro amigo más que tengo aquí, que es voluntario del Centro Cultural San Isidro, más conocido como Conejo, pero su nombre es Gabriel Ivieta. Y nos pidieron que le hagamos un pequeño intro a lo que es Radio Bocina y Periodista Virtual. Y claro, nosotros con el placer de ayudar, nos comprometimos, pero lamentablemente Gabriel no puso mucho empeño y lo tuve que hacer yo solo. Pero es algo con cariño que hice para este espacio tan bonito que tenemos. Wow, un tema muy interesante. Decime, ¿cuánto tiempo te tomó componer desde la letra, la pista? Sacar las buenas palabras de la iniciativa que tiene ese tema, en realidad fueron en 2 días. En lo que escribí ese tema, y me costó como 2 horas editarlo. Wow, o sea, pongámosle unos 3 días en componer el tema. Un tema muy, muy bien estructurado, muy interesante. Y aparte de eso, ¿qué planes tenés para futuro en cuanto a tu carrera con la música? Pienso seguir haciendo lo que es el rap, demostrando lo que existe en el entorno de mi ciudad, también a nivel mundial a la vez. Y pues también hacer lo que es dar buenos ejemplos a través de la música, de lo que es el rap. Muy buena iniciativa. Con esto también podemos ver que el rap no es algo vandálico, sino que es una expresión de arte, como aquí nos lo está explicando nuestro amigo Galo. Vamos con un tema musical y enseguida continuamos con más. Con sus

normal enamorarse por una red social. Pero aquí te tengo junto a mí para hacerte feliz. Eres el amor de mi vida, toda mi fantasía. Y ya no vivo en agonía. Ya lo sé. Para los enamorados, dedicado para todos ellos. Bueno, ahí estuvimos escuchando un tema musical de nuestro amigo Galo. Les recuerdo que hoy se lleva el foro debate Que Lluevan las Propuestas a partir de las 4:30 a cargo de Cristian Céspedes, donde estarán invitados candidatos a diputados o senadores para que hagan conocer su propuesta de ellos mismos. Invitación para el debate que se va a dar a cabo el día de hoy en el Centro Cultural San Isidro, Que Lluevan las Propuestas. Hace unos momentos estábamos escuchando el tema Desde Que Te Vi, de nuestro querido amigo Galo. Comentaba un poco acerca de ese tema. ¿Hace cuánto que lo has compuesto? Pues ese tema se llama Desde Que Te Vi, como lo acabas de decir, y lo compuse hace una semana y media, y lo grabé también antes de ayer mientras estaba aprovechando que estaba con mis amigos ahí, y le gustaron igual a ellos. Dice que es muy bonito porque tiene un sentido esa canción. El contenido de esa letra suena como si se hubiera enamorado por las redes sociales. ¿Eso fue? Eso sí, tiene a eso llegué con ese tema porque justamente estoy saliendo con una chica, estoy de noviazgo, y pues la conocí por la red social, lo que es el WhatsApp, a través de una amiga que hizo un grupo igual, y ahí la conocí, y al parecer teníamos los mismos gustos, y así quedé enamorado con ella hasta que nos vimos y fue aún mejor. Una gran historia escrita en música. Pero aquí también nos encontramos con Juan Pablo, el director del Centro Cultural San Isidro, que nos va a hablar un poco sobre el evento que se está llevando a cabo en Cochabamba, el Encuentro de Comunicadores. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y recién llegando a Santa Cruz para reincorporarme a mis funciones desde periodista virtual. Y también para compartir con todas y todos ustedes lo que está pasando en Cochabamba, que lo estamos trabajando mucho a partir de las redes sociales. Y estamos hablando de que no solamente es un encuentro como tal, sino más bien es un encuentro que genera ciertas provocaciones en el marco de la cultura, en el marco de la comunicación alternativa, en el marco del desarrollo humano que implica las acciones que cada uno de nosotros empieza a generar desde sus aspectos, desde sus contextos. En ese sentido, más de 15 representantes de diferentes países de Latinoamérica están participando en este encuentro. Estamos hablando de más de 80 personas a nivel nacional, representantes también de organizaciones o movimientos culturales, de tecnológicos y demás. Están confraternizando, están intercambiando experiencias y están viendo ciertas posiciones y formas de pensar y de compartir a partir de una visión totalmente distinta a la convencional, distinta a la que estamos acostumbrados a hacerlo, sino más bien a crear espacios colectivos, espacios de participación, espacios de encuentro que te permite y que nos permitan a todos y todas generar ese engranaje que la sociedad a partir de la cultura necesita. Por eso mismo, Cochabamba empezó desde el lunes, que se llevó adelante diferentes talleres de comunicación, de activismo y demás. Desde el miércoles hasta hoy viernes también hay una serie de eventos y talleres enmarcados al tema de construcción. Justamente hoy, por ejemplo, había también un debate que lo han denominado Vota Cultura, donde participaron 3 candidatos justamente para poder hablar temas relacionados al tema de la cultura y el acceso a la misma, ¿no? En ese sentido, estaba participando, por ejemplo, representantes del partido, a diputados del partido del Movimiento al Socialismo, como es, ahora les paso el dato, como es Manuel Canelas, representando, candidateando para ser diputado uninominal del MAS. También estaba Alejandra Escobar, del Partido Verdes de Ecologistas, y Froilán Gutiérrez, del Movimiento Sin Miedo. Estas tres personalidades dieron ciertos puntos de vista que, de alguna manera, estaban implicando ciertas respuestas a las preguntas que teníamos nosotros, o que tenemos nosotros como colectivos culturales, como colectivos sociales y tecnológicos, como iba mencionando, para que estos candidatos puedan ver y visionar las necesidades nuestras, ¿no? Y ahí, justamente, esto es un comentario muy personal, me di cuenta, por ejemplo, de que estos candidatos no tienen un plan establecido para trabajar el tema de cultura, no tienen algo pensado para poder generar ese desafío tan importante que estamos hablando, que es el desarrollo humano a partir de las cosas que hacemos nosotros, de generar espacio para los jóvenes, de generar mayores participaciones y oportunidades a un sinfín de artistas, a un sinfín de creadores que existen a nivel nacional. En ese sentido, también se pudo vislumbrar de que generamos una provocación muy interesante y latente desde este espacio, desde el Telartes, desde el periodista virtual, desde todos los que estaban representándonos. Y bueno, creo que se han dado cosas y se están dando cosas muy interesantes, que ya que también el colectivo de FASAO de Brasil llegó también ahora para poder compartir y debatir estos dos días sobre el tema de la red latinoamericana. Entonces, nosotros no solo somos parte de una red nacional, con lo que es el Telarte, sino más bien estamos visionando una integración latinoamericana a partir de todos los movimientos mencionados para fortalecerlos y decir que estamos respaldados por un sinfín de personas, de organizaciones y demás que hacen lucha y hacen fuerza para que la cultura prevalezca. Estamos heredando muchas cosas históricas latinoamericanas y queremos cambiarlas para bien de alguna manera. Entonces, es un desafío muy grande este encuentro que se está desarrollando en Cochabamba. Y también me animo a saludar también a los compañeros periodistas virtuales que están representando a Santa Cruz y a todo el proyecto, que seguramente nos están escuchando y están compartiendo la señal. Y los voy a nombrar, ¿no? Un saludo a Cristian Ewes, que está ahí, Julia Mamani, está Alejandra Nova, se encuentra también Javier Osinaga, Gerson Rivero, estará llegando también Fernando Figueroa, Laura Ortiz, Andrea Monasterios, y bueno, creo que las he mencionado a todas y todos, a Paula Amador también me olvidaba. Entonces ellos están cubriendo, están tuiteando, están sacando mucha información que seguramente la van a traer aquí a la radio también para poderla retransmitir en uno de los espacios que tenemos. Y felicidades a ustedes, jóvenes, por estar en sintonía, por estar transmitiendo. Creo que lo que están haciendo es muy importante, porque es lo que se está haciendo desde aquí, lo que se está haciendo desde cualquier punto del país, es una contribución totalmente importante, significativa, vale mucho, y tenemos que empezar a provocar, a generar provocaciones a otros espacios, a otros jóvenes, para que hagan lo mismo que ustedes hacen y todo sea para bien. Así es, ahí teníamos el comentario de Juan Pablo, que acaba de nombrar a los representantes de San Isidro que están en Cochabamba tratando de también poner nuevas propuestas para cambiar esta nueva visión y buscar nuevas alternativas en la comunicación. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Algo más? Sí, también como hablábamos de cosas significativas, cosas de provocación, también es muy importante lo que se está haciendo desde acá, de lo que se está haciendo de que las propuestas lluevan, de invitar a los candidatos que van a venir, a candidatos a diputados uninominales y en algunos casos a suplentes también para ser diputados, para que vengan a conocer, a dar sus visiones también, sus propuestas desde acá, y también nosotros como ciudadanos, como jóvenes, generarles la provocación a ellos. No importa quién gane, el tema es de que ellos tengan en agenda las propuestas nuestras, decirle: mira, necesitamos en cultura esto, necesitamos para los jóvenes estas cosas, es necesario que lo pongas dentro de tu plan de campaña si no lo tienes. Entonces hay que generarles esa provocación. Es por eso, digamos, que felicito también a Cristian Céspedes Vara, quien está llevando esta iniciativa también de que llevan las propuestas, y viernes a viernes vamos a fortalecerla mucho más que ahora. Hoy es nuestro primer experimento para ver que funcione y que estos candidatos participen plenamente de este espacio, ¿no? Entonces, a todos los jóvenes, a todas las personas de Santa Cruz que nos escuchan, que quieran ser parte de este debate. Es necesario, es urgente y es un llamado a clamor de que puedan participar de este espacio, de que vengan a dar sus opiniones, de que compartan. Aquí no es una cuestión de luchas ideológicas, sino más bien de generar propuestas a partir de las visiones que se tienen desde los barrios y hacerlos parte también a estos políticos para que interactúen con nosotros, ¿no? Y aquí hay que aclarar muy bien también la figura de que desde el San Isidro nosotros somos totalmente apartidarios. Eso significa que no tenemos ninguno y absolutamente nada que ver con ningún partido político. Lo único que queremos, lo único que nos preocupa es de que estas personas, a la hora de hacer función pública, empiecen a entender las realidades diferentes con las cuales vivimos y empiecen a tomar cartas en el asunto. Con eso me despido y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí estamos aclarando algunos puntos. Quiero recalcar algo que nos mencionó Juan Pablo, es que queremos aprovechar el medio para atentar a los demás jóvenes, ¿no? Que busquen nuevas medidas alternativas con el fin de democratizar la información para todos, ¿no? Bueno, fue un placer, Juan Pablo, y te esperamos para una nueva edición. Vamos a continuar con más del programa. encontrar el amor, renovarlo al día siguiente. Tanta pelada linda, no puedo ser inconsciente. Porque sería injusto entregarme a una sola. Así que señorita, saque ficha y haga cola. Puri maratón, por donde yo voy, fiel a quien lo niegue, pero solo al licor. Un enviudao más sabroso que el majao. Si me ven en un entierro es pa' manguear el canelao. Vente vanamente, ubicada al día siguiente. De tu memoria por tu plazo olvida fácilmente. Esta es mi labor y usted no duerma sola. Así que disfrutado que mañana es otra joda. Y ahí estamos escuchando el tema Camba Alegre de AA, un tema muy, muy interesante. Bueno, comentarle que nos estamos acercando a la recta final del programa El Tímpano. Galo, queremos aprovechar estos últimos espacios para que nos demuestres tu talento y le demuestres el talento a todas las personas que están en línea escuchando la radio. Que improvise, a ver, vamos a ver su talento que tiene el nato para que improvise, aunque si no creo que no tenemos pista, aunque sea a capela que lo haga. Ok, que nos cuente, que nos cante uno de sus temas a capela, para que todos puedan escuchar y ver, ¿no?, el talento que tiene nuestro amigo. Mejor que improvise, que haga, a ver, una improvisación referente al programa. No le voy a hacer caso. No, pues, ¿cómo es eso? Pues, me tienen como DJ a la vez. Bueno, no, primeramente agradecer al programa Tímpano para darme un pequeño espacio aquí para hablar lo que es el arte urbano, en pocas palabras, que no solamente es vandalismo, sino que lo vean como un arte de cultura a la vez. Y gracias por este hermoso programa que tienen y estoy completamente agradecido con todos ustedes, gracias. Bueno, Galo, antes que te vayas, comentanos lo último. ¿Qué novedades nos tiene para que estemos pendientes de más adelante un nuevo programa? ¿Algo nuevo que nos puedas ofrecer? A ver, comentanos. Ah, sí, primeramente tengo también una pequeña invitación para todos los que nos estén escuchando y para todas las personas que habitan en nuestro entorno. Dar una pequeña invitación a lo que se viene, en lo que es el Cantando por mi Ciudadanía, que es el 13 de septiembre. Aparecer, creo que posiblemente sea en la Plaza del Mechero, lo que es el Plan 3000. Pero igual me avisan que están en Veremos, que se va a hacer en el departamento de Pando, si no me equivoco. Ah, Potosí, van a disculpar, departamento de Potosí, pero ya estaremos informando a través de las redes sociales y también sobre la radio aquí. Así es, para saber un poco más sobre el evento que se va a estar llevando a cabo, Cantando por mi Ciudadanía, tienen que estar pendientes de las páginas, que es la página oficial de San Isidro, también la de Periodista Virtual, y por supuesto en la Radio Bocina vamos a estar dando mucho más información. Agradecerte, Galo, por aceptar la invitación. Ya sabes que esta es tu casa y cualquier tema que tengas, puedes traérnoslo, porque nosotros sin ningún problema vamos a estar presentándolo para todo el pueblo que quiere escucharte. Muchas gracias también. El agradecimiento es todo mío también. Gracias por su pequeño espacio que me están dando. Gracias. Bueno, como ya vamos a terminar el programa, y antes de que se vaya Galo, vamos a pedirle que, ya que todos los que nos están escuchando por radiobocina.com quieren escuchar la improvisación de Galo, ahí viene Galo con su improvisación. Vamos, Galo. Ahí estábamos con la improvisación de Galo. Un placer estar con ustedes. No se olviden del debate que se va a estar llevando a cabo en el Centro Cultural San Isidro. Que lluevan las propuestas. Esto fue El Tímpano. Bye bye. Thank you.